Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias una vez más por acompañarnos hoy en nuestro repaso de lecciones de la Biblia. Y usted ve este video como una cortesía de BioChannel Plus. Título para hoy: La última gran ciudad de Babilonia. Corresponde a hoy, lunes 1 de febrero. El texto está en Isaías capítulo 13, versículo 1 y 2. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Esta Babilonia de la que está hablando Isaías, que vendrá en el futuro, realmente es el imperio neobabilónico. Ya usted lo vio en el repaso general que sacamos al principio de la semana y lo puede ver en nuestro canal BioChannel Plus. Babilonia comenzó en el tiempo de Babel, de la Torre de Babel. Su nombre es Confusión. Las características de esa ciudad siempre fueron contrarias a los designios de Dios. Es decir, Babilonia se construye bajo el orgullo, bajo el poderío y la magnificencia, y bajo la soberbia. Sobre eso se construye, y esa soberbia consiste en hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho. Pues aquí Isaías está hablando del imperio neobabilónico, que ya surge con Nabopolassar y Nabucodonosor y otros reyes. Esta nación es una nación o una potencia que siempre se opuso a Judá. Tres veces Nabucodonosor invadió el reino de Judá. En la primera se llevó a Ezequiel y a Daniel, y por eso quedan profetas. Ezequiel queda con los cautivos en Babilonia, Daniel queda como profeta en la corte del rey, y Jeremías queda como profeta con los que se han quedado en Jerusalén. Así que oprime al pueblo de Dios. Quiere imponerle sus modas, su comida, su religión, quiere imponerle todo. Y el signo más significativo de lo que es Babilonia es la frase de Nabucodonosor: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué, la Babilonia que yo construí? Todo aquello que se construye bajo la soberbia, sin Dios, está destinado al fracaso. Y por eso aquí se va a hablar de la última Babilonia, pero realmente es la última Babilonia literal. La historia dice que vino Ciro, luego vino Artajerjes, luego vino Alejandro el Grande, y finalmente con los romanos la ciudad de Babilonia desapareció. Y la profecía se cumplió. Eso será habitación de chacales. Las cigüeñas harán ahí sus nidos y nunca más será reconstruida. Pues eso pasó efectivamente con Babilonia. Un detalle más antes de hacer la aplicación. Esta Babilonia, que es una ciudad literal aquí en Isaías, es un símbolo para el tiempo del fin, y lo conectaremos más adelante. Y es un símbolo que cumple las mismas características, porque Babilonia siempre ha tenido un rey por encima de Nabucodonosor, y lo veremos el día de mañana. Lección por aprender: no construyas tus negocios, tu familia, tu salud, todo lo que tienes sobre el orgullo. Y eso significa quitar a Dios de lado. Una persona que no toma tiempo para pasar con Dios una hora, le está diciendo a Dios un mensaje claro: yo no te necesito, yo puedo solo, y eso se llama orgullo espiritual. Lentamente, los imperios cayeron. Nuestra vida también va a caer si no tenemos al niño hombre libertador del libro de Isaías, que se opone y que es la esperanza a todo lo que estamos estudiando. Mantente con Jesús como tu Salvador, y entonces todo lo que construyas y hagas será glorioso y eterno en esta vida y en la venidera. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.